sube la cima, la cima aún está lejos. Agradezco los consejos, encima de tanto enojo mantengo abiertos los ojos, cubierto mi rostro para esconder lágrimas. Y entre nosotros sepamos mantener unido firme ante otros cambios y presiones que sigan acumulando. Sepamos hacer frente a nuevos inconvenientes, ya que antes las cosas solían ser más simples. Antes las cosas solían ser más simples, los juegos más limpios, con menos desquite. No te limites cuando la partida se complique, escucha tu corazón y repite. Antes las cosas solían ser más simples, los juegos más limpios, con menos desquite. No te limites cuando la partida se complique, escucha tu corazón y repite. El movimiento ha crecido, el talento también, la competencia inevitable para lograr mantener la barra alta. La masa salta si lo sabes hacer, si te sabes mantener fiel a lo que dices ser. El público es celoso y yo estoy orgulloso al verme rodeado de homeboy furioso. Como oso escandaloso, grito de guerra en la escena. DJs en torno a mesa consiguiendo música buena. Como se pueda, la cosa cuesta, el dinero falta. En medio de la cuesta la rabia te asalta. A ver lo complicado que resulta surgir en este país si no eres de la high society. MCs, no peleen please. Entendan que si las diferencias siguen, no quedaremos así, dando lástima con disputas sin importancia, mientras el enemigo está ahí disfrutando sus ganancias. Ante las cosas solían ser más simple, los juegos más limpios, con menos desquite. No te limites cuando la partida se complique, escucha tu corazón y repite. Ante las cosas solían ser más simple, los juegos más limpios, con menos desquite. No te limites cuando la partida se complique, escucha tu corazón y repite. Repite y repite y repite y repite y repite y repite y repite. Ante las cosas solían ser más simples, las cosas solían ser más simples cuando solo con lápiz y papel o improvisando escribieras o dijeras lo que fuera. Ahora cuestionado, cada verso lanzado, recibido con agrado por amigos o cercanos que quisieran escucharlo. Hoy en el escenario sudando al dispararlo, como balas que hieren oído no acostumbrado, criticados por envidiosos malintencionados. Periodistas pendientes que nunca entienden, malinterpretan metáforas, hablan entre dientes, escriben lo que le conviene o el editor dice que hay que cortar lo que va contra sus intereses. Somos peces, en acuario estamos observados, por eso si hago comentarios con mucho cuidado, cuidado. Si hoy es todo más difícil es porque no los buscamos, sabes, si al igual que en todo, cuídate de los que disponen de otro o de ti para alcanzar su logro. Nosotros caímos en la trampa, atrapados como ratas, pero la planta crece a pesar de las derrotas. Con menos desquite, no te limites cuando la partida se...